El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, un noticiero que producimos desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde el centro de producción de Farco, ubicado en el barrio de Pichincha, en la ciudad de Rosario. Comenzamos nuestra primera edición de hoy viernes, 8 de agosto de 2014. Argentina demandó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia. Es por haber violado la soberanía de nuestro país con el fallo a favor de los fondos buitres. Según informó el tribunal, que depende de las Naciones Unidas y tiene su sede en Holanda, en la presentación, la República Argentina sostiene que Estados Unidos cometió violaciones a la soberanía argentina y a la inmunidad y otras violaciones como resultado de las decisiones judiciales en relación a la reestructuración de la deuda pública argentina. El gobierno dijo que Estados Unidos violó su obligación internacional de no aplicar o estimular medidas para forzar la voluntad soberana de otro Estado. Durante el acto de ayer, transmitido por la cadena nacional, la presidenta Cristina Fernández dio más detalles de esta demanda. En el día de la fecha se ha presentado en La Haya, que es el Tribunal Internacional de Naciones Unidas, una demanda contra los Estados Unidos de Norteamérica por la actividad de su poder judicial, y realmente las cuestiones que hoy se están suscitando con las expresiones y resoluciones de un juez municipal que quiere atropellar y llevar por delante la soberanía de un país, inclusive poniendo en el limbo jurídico, porque hay un limbo, hoy esos 539 millones de pesos que ya no pertenecen a la Argentina, que son de los tenedores, están en un verdadero limbo jurídico. Dijo retener, no existe la figura jurídica de retener, o se embarga, como nos embargaron la fragata Libertad, o se distribuyen los fondos, como dice su sentencia, porque si su sentencia está en acorde a derecho y está tan seguro de que esos fondos deben distribuirse así, ¿por qué no lo hace él y por qué impide que un fiduciario, que es el Banco de Nueva York, cumpla con su función? Mientras tanto, el juez norteamericano Thomas Griesa convocó para hoy a una nueva audiencia que está citada para las 4 de la tarde, hora de nuestro país. Recordemos que esta semana el gobierno argentino intimó a los bancos que tienen retenidos los fondos a que les paguen a los bonistas y además envió un aviso a esos bonistas aclarando que el país pagó y recordando que pueden recurrir a distintos reclamos para exigir que los bancos intermediarios les paguen. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que su nieto recuperado es un ser humano maravilloso. Así lo describió al comentar el primer encuentro que tuvo con él este miércoles, luego de 36 años de buscarlo. Así lo relataba ayer en la puerta de su casa, Carlotto, ante los medios que la esperaban. Y he encontrado un ser humano maravilloso, una persona pura, simple, sencilla, integrada. Positiva 100%, nada de reparos, entendiendo qué está viviendo, que hace tan poquito que sabe su verdad, apenas 2 meses. Entonces, incorporar eso merece mucho respeto, mucha serenidad, y aparte, por parte de la familia, por supuesto, en los tiempos que él quiera. Pero bueno, para decirles, tuvimos una charla muy linda, los tres tíos y yo ayer con él, en la intimidad total. Él vino con unos amigos que son como su familia, porque no tiene familia más que los que lo criaron, a los que él respeta y quiere mucho, y eso hay que respetarlo a él también. Veremos lo que pasa más adelante. Y después, la abuela, que en ese rol que tengo de doble, que soy abuela de todos los demás, y de este que es ahora el mío, No, tampoco exagerar, yo lo miraba, no lo quería ni tocar, pero hay algo que les quiero contar para terminar esta pequeña notita y que les agradezco tanto la paciencia de esperar. Es que cuando se fue, después de haber compartido así todos, la picadita, el vinito, la cerveza, los mates, todo, el abrazo que le di, ese contenido abrazo de tantos años, y que él me diga chau, Abu. Yo lo llamo Guido, él tiene otro nombre, pero para mí es Guido, no dice nada, lo acepta, no preguntó ni le contamos. Lo que no quería saber, el día que él diga cómo era mi mamá, yo le voy a contar mucho. Le vamos a dar fotos, ayer nada, porque no venía al caso. Hablaron de música, de libros, porque él es músico, mis hijos, mis nietos también. Y entonces se habló como de nosotros, como personas normales, comunes, que nos encontramos para conocernos. Y mientras tanto, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel Chorovic de Mariani, conocida como Chicha Mariani, que también lleva más de 35 años buscando a su nieta, Clara Anaí, se alegró de la noticia del nieto recuperado de Estela de Carlotto. Esto le decía a nuestros compañeros de Radio Estación Sur de la ciudad de La Plata. Fue un trabajo de años, de mucho correr y correr por el mundo entero, y bueno, finalmente se consiguió y este es el resultado. Así que una serie de cosas que a uno lo alegran. A mí por lo menos me produce una sensación de paz, de que hemos hecho lo que hemos debido y lo hemos hecho bien desde el momento que los chicos se demuestran inmediatamente que son ellos y no otros, que era nuestro temor cuando trabajábamos en esto hace años, ¿no? Así es que es una alegría profunda, a la vez es una pena porque uno se acuerda de los padres que no están. Yo personalmente siento el cansancio de los años, trabajo sobre mis hombros ya a los 90 años. Y bueno, ojalá esto sirva, como parece estar pasando ahora, para que otros chicos se atrevan, que llamen, que se presenten. Nadie se va a comer a nadie, nadie le va a hacer daño a nadie, de manera que perder un poco ese temor es un paso muy grave, muy, muy difícil de tomar, pero es poner las cosas en su lugar. Era María Isabel Chorovic de Mariani, conocida como Chicha Mariani, una abuela de Plaza de Mayo que busca a su nieta Clara Anaí, como tantas otras abuelas los están buscando. Para todos aquellos que puedan estar escuchando y que tengan dudas sobre su identidad, les decimos el correo de las abuelas de Plaza de Mayo. Por un correo electrónico apareció Guido Ignacio Urban, el nieto recuperado de Estela de Carlotto. Es dudas@abuelas.org.ar, dudas@abuelas.org.ar. La página de internet de las Abuelas de Plaza de Mayo, donde se puede encontrar mucha más información, es www.abuelas.org.ar. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. En Rosario comenzaron los alegatos en el juicio contra represores de la última dictadura que se inició en febrero de este año. En total son 10 los acusados que están en el banquillo, entre ellos José Rubén Lofiego, uno de los más crueles torturadores del grupo que lideró el ex jefe de la policía rosarina, el gendarme Agustín Fesset. El juicio es por delitos como torturas y asesinatos contra 43 víctimas cometidos en el centro de torturas que funcionó en el Servicio de Informaciones de la Policía, ubicado en el centro de la ciudad de Rosario. Por ese lugar pasaron cientos de detenidos desaparecidos de Rosario y de localidades aledañas. Las declaraciones de los testigos finalizaron la semana pasada y desde ayer comenzó la etapa de alegatos. Durante su exposición, la abogada de la agrupación Hijos, Nadia Schuckman, describió cómo era uno de los lugares del centro de torturas y las situaciones indignantes que pasaban los detenidos y detenidas. Los sobrevivientes relataron que se trataba de un lugar de tránsito. En uno de sus extremos estaba la llamada rotonda, donde se tenía acceso a través de las puertas que en ellas se disponían a las diferentes habitaciones u oficinas de este primer piso. En ese lugar, los detenidos desaparecidos eran mantenidos antes de ser ingresados a la sala de tortura, o allí eran depositados tras las sesiones de tortura. En este pasillo permanecían vendados y con sus manos atadas a la espalda, y por lo general recibían en esas condiciones golpes o eran objetos de burlas constantes. Estela Maris Hernández explicó en su testimonio que me llevan al bulevar conocido como Bulevar Perdiste por la connotación que tenía. Era la antesala a la sala de tortura, quienes en ese marco, en ese lugar, no éramos nada, donde estábamos vendados y los golpes con gritos y amenazas con los de compañeros de gente torturada. Bueno, me tiran ahí, vendada, por supuesto. Pasaban, me gatillaban, me hacían preguntas, volvían, iban y venían. Parte del alegato de la abogada de la agrupación Hijos de Rosario, Nadia Schuchman, en el comienzo de los alegatos de este juicio, el número 13, que se realiza en la provincia de Santa Fe desde que se anularon las leyes de impunidad. La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual convocó a una nueva audiencia pública. Será la tercera del año, corresponderá a la región del noroeste del país y se realizará el viernes que viene, 15 de agosto, en San Fernando del Valle de Catamarca, en el predio ferial. La intención es, como siempre, recoger opiniones, propuestas y también denuncias sobre la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Al igual que en las dos primeras audiencias, el tema principal será el lugar y el tratamiento que tienen los niños, niñas y adolescentes en la radio y en la televisión. Las inscripciones son hasta el 12 de agosto, miércoles, al mediodía, y se pueden realizar en la página de internet de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es www.defensadelpublico.gob.ar. Esto, por supuesto, para todas aquellas personas de la región del noroeste, que es donde se va a realizar esta audiencia el viernes que viene. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este viernes 8 de agosto de 2014. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Nos volvemos a encontrar en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Inicia espacio publicitario. Argentina en noticias. Argentina demandó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de la Haya. En los fundamentos de la demanda se cuestionan las decisiones adoptadas por el Poder Judicial norteamericano que vulneran la determinación soberana de la Argentina de reestructurar su deuda externa. Hace referencia así a los fallos del juez Tomás Griesa que impiden que los bonistas que ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 puedan cobrar sus dividendos pese a que la Argentina depositó los pagos en tiempo y forma. Además, destaca que esas decisiones generaron una controversia entre la Argentina y los Estados Unidos, que nuestro país somete a esa Corte Internacional para su resolución por tratarse del principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Aeropuertos Argentina 2000 invertirá 2.400 millones de pesos hasta 2015. La empresa informó que actualmente atraviesa un proceso de inversión con obras y equipamiento en las 35 estaciones que maneja en el país. El ex canciller y actual titular de Aeropuertos Argentina 2000, Rafael Bielsa, dijo que el proyecto es parte de un proceso para todos los aeropuertos con sus asimetrías y particularidades. Bielsa destacó el proyecto para el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, que será convertido en el primer aeropuerto ecológico de la Argentina y uno de los pocos en el mundo. Una autopartista nacional fabricará en el país sistemas multimedia de alta tecnología y valor agregado. La empresa Mirgor acordó con Toyota Argentina el suministro de diferentes versiones de los sistemas de información y entretenimiento para sus vehículos producidos en nuestro país. Estos sistemas multimedia pueden reproducir audio y video, cuentan con navegación TV digital, radio, conexión Bluetooth, conexión al teléfono móvil y otras aplicaciones que mejoran el confort en los vehículos. El patentamiento de motos en julio alcanzó las 38.100 unidades. Así lo informó la Asociación Argentina de Motovehículos y detalló que esa cifra confirma un repunte del 23% en las ventas respecto a junio. Además, en los 7 meses transcurridos del año se alcanzó un total de 292.962 motos patentadas. Argentina en noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Fin espacio publicitario. Cursos de formación en radio comunitaria y comunicación popular. Talleres gratuitos de 4 meses de duración. Con capacitación en creatividad en radio. La inscripción es libre y gratuita. Invita Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, con el apoyo del Ministerio de Trabajo de la Nación. En Córdoba, podés informarte escribiendo a direccionfmsur@secopal.org o llamando al 494-1747. Formate y forma parte de un nuevo modelo de comunicación.